Y de esta manera vamos cerrando la primera edición de Faro Sur de esta semana, enviándoles un saludo a todos y todas quienes nos escuchan a través de las diferentes emisoras, ya a través de Radio Tacuabé, Seti Pensares, Mangangá, y también a través de FM para Radio Comunitaria de Suárez, para la Radio La Candela de Tacuarembó, para La Bruja de Melo y para Horizonte FM de la ciudad de Paysandú. Recordándoles a todos y todas que en la jornada de mañana y pasado se continúa reemitiendo el programa en diferentes horarios. A muchos y muchas les llega la comunicación que de alguna forma presenta los horarios en los cuales se puede escuchar, y que a partir de mañana estos contenidos se amplían, es decir, el programa dura un poco más que en alguna de las emisoras que nos retransmiten en el interior del país. Eso en principio, despidiéndonos, deseándole buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buen mediodía, dependiendo del horario en el cual nos sintonizan. Porque ya en Melo nos escuchan los lunes de tarde, en Paysandú los martes y sábados. Los jueves nos están escuchando en La Candela y en diferentes horarios, tanto en Tacuabé Radio como en la Radio de Suárez y a través de múltiples medios. Así que solamente es un hasta luego, nos estamos encontrando y escuchando. Cuando las hojas caen por el viento, se desprenden del todo, se vuelcan al suelo, y entonces se pasean por entre la gente, no temen a todo, se ríen del vértigo de andar livianas perdiendo el aliento, se marcan el cuerpo, lo siguen haciendo, nosotros seguimos nos desvaneciendo, pensando en las cosas que menos nos hacen crecer, perdemos el tiempo. Por el tiempo se despide de todo, se vuelca hacia adentro y entonces se olvida de andar sonriendo, se pierde de amigos y el pálpito del corazón se va muriendo muy lento, al sol es de noche y el cielo es infierno y todos sabemos que andar pereciendo es cosa de loco, nos resta y nos causa dolor, perdemos el tiempo. Es difícil estar contemplando la forma para equilibrar, y es que la oscuridad se nos sube a la mente con facilidad. Creemos que seremos eternos, los dueños de todo el universo, y entonces abusamos de lo que no es nuestro, jugando con fuego, seguros de tener la razón. Quizás nos toque calmarnos adentro, volvernos más sabios, vivir más contentos y vernos a los ojos sin ser deshonestos, sin trampas, mentiras ni nada que nos haga morir. Ganemos el tiempo. Gracias, Coqui. Gracias. Coqui grabó en el disco.